Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenas, buenas, buenas. Acá estamos en un nuevo, una nueva emisión de Nosotros y los Medios, solo como loco malo. Mi compañero Gustavo Gordillo está ahí con algunos problemas, suponemos que está llegando. Pero bueno, estamos acá para hacerle compañía, como siempre, con Martín Gómez desde los controles, aquí en la casa de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Allá lo tenemos a César Poffer, que sigue extrañando a María Concepción Velasco. Ya va a volver, le dimos unas merecidas vacaciones porque laburó a destajo durante enero y febrero, y también seguramente está ahí dándonos una mano con la producción de La Plata, el enlace y los mensajes, Verónica Quiroga. Quien les habla, Gustavo Bulla, acá esperando que se digne a venir mi coequiper Gustavo Gordillo. Mientras tanto, aprovecho para decirles a los oyentes que se suman o que no tienen anotado nuestras vías de comunicación, las repasamos de manera inmediata. La vía gratuita telefónica, que es de la Radio Provincia, que es el 0800 222 1270, 0800 222 1270. 1270, como todos saben, es la señal identificatoria de la radio en AM. Ahí pueden dejar sus mensajes y en la segunda parte del programa vamos a emitir con mucho gusto las opiniones y las sugerencias de nuestra audiencia. Quienes quieran o prefieran utilizar el correo electrónico, tenemos una casilla de correo que es nilmedios, nylmedios, @gmail.com, es decir, nilmedios@gmail.com. También tenemos Twitter, que es @nilmedios, y también tenemos Facebook, tenemos de todo, como siempre decimos. Lo que no tenemos por ahí es ideas para hacer un programa mejor, pero bueno, de a poco van apareciendo. En Facebook es Nos los Medios y nos van a ubicar. Y para quienes quieran escuchar este programa en otro momento o alguno de los otros programas que hemos hecho a lo largo de ya 4 años consecutivos, lo pueden encontrar en el blog que tenemos, que se llama Nilmedios, nylmedios.blogspot.com. Hoy es, como decíamos, el sábado 15 de marzo. Y es el programa número 155 de Nosotros y los Medios. Hoy vamos a, en vista de este problemita que ha tenido uno de los conductores del programa, Gustavo Gordillo, vamos a alterar el orden, cosa que es para alterar el orden que comúnmente tenemos establecido. Y vamos a empezar directamente por uno de los audios que preparamos de esta semana. Esto tiene que ver con, si habría que ponerle título, sería debates truncos. Dos debates que se dieron en distintos programas de televisión, en los cuales uno de los debatidores, para decirlo así mal y pronto, se enojaron y se fueron oportunamente, dejando plantado al resto de sus interlocutores. Vamos a escuchar el audio y después, a la vuelta, hacemos los comentarios del caso.

ahí había una voz casi de ultratumba que intentaba moderar ese debate. Era alguien que tenía un hilito de voz, no era otro que el doctor Mariano Grondona, porque estamos hablando del programa Hora Clave del último domingo. Por un lado, decíamos ahí Fernando Iglesias señalando que él no venía, él no tenía por qué descender a discutir con esta persona. No, no se entiende cómo se puede descender desde la nada. Pero bueno, en ese jueguito que tanto les gusta a algunos pretendidos políticos argentinos de llamar la atención a través de la televisión. Y en este caso se encontró con un intelectual que rápidamente le dijo que él no necesitaba notoriedad televisiva, con lo cual o se iba él o se iba su frustrado interlocutor. Una perlita de el muchacho Iglesias, de Fernando Iglesias, es que dijo, si quieren información objetiva, búsquenla en internet. Bueno, todo un tratado de periodismo, de internet y de contenido. Cuando cualquier niño que comienza a navegar sabe que en internet hay de todo, y justamente uno de los problemas de internet es que no hay fidelidad respecto de las fuentes que se citan y de la veracidad de lo que se dice. Cualquiera dice cualquier cosa. Hay, por supuesto, sitios muy confiables y hay cualquier tipo de información dando vueltas. Sin ir más lejos, con los acontecimientos violentos que lamentablemente todavía siguen sacudiendo a Venezuela, se demostró que por redes sociales se hacían circular fotos de supuestas represiones a manifestantes opositores al gobierno de Nicolás Maduro, y que después se detectaba que eran fotos que correspondían a otras manifestaciones de otro tiempo y en otros países, como por ejemplo manifestaciones de estudiantes chilenos, de gente en España y en algunos otros lugares del mundo, y que se lo presentaba sacada de contexto como si se tratara de hechos violentos en la sociedad venezolana, que, insisto, lamentablemente todavía sigue con esa espiral que la tiene ahí conmovida y en una situación muy complicada desde principios de este año. Por otro lado, teníamos a Alfredo Casero, que en este nuevo rol de, en lugar de ser cómico, como supo renovar el humor argentino hacia fines de la década del 80, principio o durante todos los 90 y alguna parte de la primera década del siglo XXI, ahora se ha convertido en una especie de francotirador incomprensible y una especie de opositor. Ahí decía, como pudimos escuchar todos, que él es representante legítimo de la gente común. Bueno, yo quisiera ser también. No sé dónde se estudia para hacer eso o dónde se adjudican esos títulos. Él dijo que él simplemente era la gente común. Y el periodista Torchia, con el que estábamos hablando del programa Intratable, que va por América de lunes a viernes a las 10 de la noche, programa difícil de clasificar, en donde pasan de temas profundos a temas banales con una habilidad asombrosa, pero que en este caso lo que le decía a este muchacho es que no son gente común en la que van a la televisión y emiten su opinión y demás, sino justamente no los invitarían. Pero bueno, una más de Alfredo Casero, y la ligó el pobre de Brancatelli. Brancatelli, que el doctor Nelson Castro lo ninguneaba diciendo, ¿y quién es Brancatelli? Y un gracioso anónimo que tiene ahí en su programa le dice Brancatelli, que se escribe con K. Es un joven periodista deportivo que trabaja en C5N y que actualmente también está en el programa Fútbol Permitido en Canal 7, que es el que hace una suerte de síntesis de la fecha los domingos y demás, y que ha expresado en algunos lugares su simpatía con algunas políticas gubernamentales, pero ahora ya lo han agarrado como una especie de chivo emisario de todo lo que se le quiere plantear en contra al gobierno. Bueno, y esa es su morada ya reiteradas sobre el número 678. Acá viene, está por entrar, irrumpir en el estudio un tal Gustavo Gordillo, que creo que llega tarde porque viene de jugar una partida de Sudoku. Scrabble es de lo que hablaba el colaborador de Nelson Castro, que decía letras y demás. El Sudoku, digámoslo de una sola vez, para quien no lo ha jugado, se juega solo con números. Pero bueno, es un detalle. Pero digo, pero ¿quién le va a pedir a un periodista colaborador de Nelson Castro que entienda algo de algo? Es verdad, con que le hagan gracia las humoradas de este verdadero as de la comedia. ¿Has visto qué humorista que es? Sí. Yo creo que la revista argentina se está perdiendo. Mientras usted cazaba mariposa. Sí. Y veo que ni siquiera consiguió apresar a ninguna. Yo le decía a la audiencia y de alguna manera tras el vidrio a nuestro amigo Martín Gómez, lástima haber estado solo porque me dio vergüenza largar. A mí me da vergüenza reírme solo. No soy como... O sí soy. Usted no es de los que se ríen, de los que en aquellas épocas donde había revistas muy graciosas iban al colectivo leyéndolas a las carcajadas. Bueno, a mí me pasa a veces con algunos programas de radio. Voy manejando. Pero reírme al aire a las carcajadas solo me dio... Es como el personaje de Carlito Balá que decía lástima que no lo puedo compartir. Porque si no yo creo que me descostillaba con el doctor Nelson Castro. No, es que tienen un talento especial para el humorismo, ¿eh? Sí, es talento. Sobre todo especial. Especial, con necesidades. Ahora, Nelson Castro no solo se destaca como un gran analista político y un gran... diagnosticador médico a distancias, están los que curan por imposición de manos, claro. Y están los que curan sin tocarte, sin conocerte. Un estadio más allá del Reiki. Claro, él ni te conoce y te hace el diagnóstico. Una cosa extraordinaria en tiempo de internet, a distancia y demás. Pero bueno, ya señalaba recién que qué curiosa tesis sobre la objetividad de la información del otro gran cómico, Fernando Iglesias, diciendo que la información objetiva está toda en internet. Sí, no solo la objetiva, sino la información concretamente, ¿no? Estás hablando con uno que de ahí, que conoce, digamos, que te puede gustar más o menos, claro. Tener una idea distinta a la tuya, pero que conoce de qué se trata y que te lo está contando. No, y aparte de eso, es un sociólogo, escribió 2000 libros, por eso reiteramos, te puede gustar o no, pero no es un paracaidista checo como... Vamos a encontrar varios en el segundo track que tenemos del programa, claro. Donde los opinators dieron rienda suelta a su imaginación. Claro, pero en este caso tenemos un tipo que, apretado ideológicamente por sus por sus compañeros de mesa, no obstante contesta con mucha amabilidad y con lujo de detalles cómo es la composición de la política venezolana hoy. Y otro le dice, yo no voy a discutir con este porque está todo en internet. No, dice, no voy a descender a discutir. Sí, que yo me preguntaba, ¿cómo se puede descender desde la nada? Claro, sí, descender desde Fernando Iglesias. Es bravo. Bueno, es digno de uno de los muchachos que se cumplió una efeméride hoy, ¿no? De Howard Philip Lovecraft. Bueno. De descender a los abismos más. Hablando de eso, hoy alteramos el orden establecido. Imaginábame. Porque yo soy así, yo soy... Usted es un repentista. Un poco loco, un poco revolucionario, un poco poeta. Todos tenemos un poco, decía ahí, una rima medio ordinaria. Sí. Y ya que usted introduce a Lovecraft, ¿qué le parece si pasamos a recordar las efemérides del día? Déjale. Un día como hoy, 15 de marzo. ¿Qué tiene para decirnos usted? Y esto que estamos escuchando, si es la efeméride número uno. Para eso le ponemos números. Estaba esperando. Y Martín Gómez sabe perfectamente que distinguir los números de las letras del 4. Y distinguir números de letras también, ¿no? Como los colaboradores de Castro. Creo que sabe jugar al sudoku porque se reía así medio en silencio también. Lo que estamos escuchando es a la banda Azathoth. Hola, Perinola. Azathoth es uno de los dioses inventados por Don Howard Philip Lovecraft. el dios primigenio original, el dueño, el dios de todos los dioses, el capanga de todos los dioses malos de Lovecraft. El Zeus de la mitología griega. Pero más que Zeus. El Jehová de las religiones judío-cristianas. Más o menos, porque está el Alá de cabeza a cabeza con el dios de la religión cristiana en cuanto a la primer motor inmóvil, todo Azatoth. Azatoth se llama la banda, es una de las tantas bandas musicales que han homenajeado a Don Howard Philip. ¿Y lo pongo en un aprieto si le pregunto de qué nacionalidad son? Los Azatoth. Sí. No me ponen un aprieto, simplemente le contesto que no. Sí. Bueno, eso es lo que quería yo. Ah, bien. Porque bien. Este es periodismo de verdad. Este es periodismo de verdad, claro. El periodismo de verdad no es decir la verdad, es decir, no sé nada. Claro. Y esto, sí. Pero y esto que está usted diciendo casi en tono de chirigota es absolutamente cierto. Sí, muchísimos periodistas y usadores del espacio periodístico nacional se limitaron a decir la verdad, no sé. No, de eso mejor no opino. No entiendo, ¿no? Sé algo, pero la verdad que no me queda claro. Está bárbaro. No, el tema de qué es. Se manda ni opina. Bueno, Don Howard Philip Lovecraft, le cuento, nacía en Providence, Estados Unidos, allá en el sur, hijo de una familia de prosapia del Mayflower, incluso. Tenía. Y familia patricia, digamos. Familia patricia, pero recontravenida menos a todo lo que da. Ajá. Entonces, crece con un complejo de patricio, una suerte de Borges. Claro. Una suerte de Borges. Aristócrata caído. Exacto. Y con un. Eso más la sobreprotección de su madre. Su padre muere cuando él tiene 8 años, pero a los 3 años de Lovecraft el padre ya no juega más en ninguna primera de nada, porque cae en una parálisis absoluta. Sobreprotegido por su madre, se crea un pibe muy acomplejado, con un tremendo sentimiento racista, y que lo lleva a lanzarse hacia las imaginaciones tétricas con un resultado esplendoroso luego de los años, porque mientras vivió se murió de hambre. Sentimiento racista que aún hoy haya un lugar adecuado en el sur de los Estados Unidos. Por supuesto. Por ejemplo, Texas. Sí, pero el sentimiento racista de Lovecraft iba más allá de eso. Ah. Porque él, por supuesto, despreciaba a latinos, negros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también a los propios norteamericanos. A él le parecía que la revolución norteamericana era un descenso. Ajá. Era un anglosajón full que creía que los rubios, arios y anglos eran los que realmente tenían la verdadera milanesa. Todo era mejor cuando eran una colonia británica. Exactamente. Hay un fragmento de una carta que tenemos acá donde dice: a imagen y semejanza de Júpiter, el incipiente hombre moldeaban para tareas menores, las bestias fueron creadas. Bueno, una cosa espantosa le dice cómo crearon a los negros, ¿no? Qué lindo. No obstante, con el paso de los años, su cosmogonía, el universo que inventó, dio pie para millones de literaturas, y la mayoría de los autores del horror y del terror se basan de algún modo en Lovecraft y lo tienen allí en un pedestal. Bueno, entonces un día como hoy Se moría Don Howard Philip Lovecraft allá en exactamente donde demonios teníamos el 1931 1937 a los 46 años. Muy joven era Don Howard Philip Lovecraft cuando falleció, y lo recordamos entonces hoy tratando de asomarnos a esos abismos a los cuales dice descender Fernando Iglesias. Bueno, alguno de los dioses que inventó lo tenga en su gloria, si es que existen. Pobre. Esos dioses estaban todo mal, ¿eh? Y bueno. ¿Qué otra cosa pasaba un 15 de marzo? Un 15 de marzo, alejado de la mítica demoníaca, ni siquiera demoníaca, era peor que demoníaca, nacía en Quilmes, un chico llamado Ricardo, en 1950. No, debe haber sido el único, por la época de Ricardo era un nombre bastante común. Era un nombre bastante común. En 1950 nacía un chico, le llamaban Ricardo, precisamente porque era un nombre muy común. Es más, alguno le habrá dicho Ricky alguna vez. Seguramente, es que lo estamos escuchando. Y Y este tema sonaba mucho allá en la década del 80, en el regreso de don Ricardo Soule, que de él estamos hablando, cuando lanza su disco solista aquí en la Argentina, en la segunda época del rock nacional y en la época más popular del vino. Uh-huh. Ricardo Soule, estamos diciendo... estamos diciendo uno de los fundadores de Vox Dei. Sí, y si bien siempre fue motivo de separaciones, uniones y demás, sin lugar a dudas, el líder del trío Vox Dei. Sí, es el uno de los líderes, por lo menos, porque Willy Quiroga no le va en saga. Vos sabés que tuvo problemitas con otro de los miembros del grupo Vox Dei, una vez que se llamaron Vox Dei, porque al principio se llamaba Match 4 o algo así, cantaban en inglés. Sí, como la mayoría de los grupos de la década del 60. Y uno de los miembros de ese Vox Dei terminó rajándose por discusiones con el propio Soule. Juan Carlos Godoy es quien abandona la banda. Claro. Hasta quedar conformada por Willy Quiroga, Rubén Basualto, el Cuervo Basualto en batería, y Ricardo Soule. Ya muerto hace uno o dos años Rubén Basualto. Decía el liderazgo de Ricardo Soule, que tiene que ver con no solo un gran ejecutor de la guitarra y voz con la formación completa cantante, sino escritor de, si no todas, la inmensa mayoría de las letras. De las letras de Vox Dei, y sobre todo la gran cantidad de las letras del disco emblemático de Vox Dei y probablemente del rock nacional. Sí, por lo menos yo pensaba, estaba tratando de hacer memoria. Sin duda es el primer disco conceptual. Y no sé si hay otro que pueda compararse en ese sentido, de una obra que a través de los distintos temas se vinculan en una misma temática. Hay algunos discos, ver, principales, y probablemente Artó de Spinetta tenga que ver con eso. Sí. Algunas cosas, tengo idea que algo de Color Humano también pasó por allí. Algunas cosas de la cofradía de Flor Solar, muy hippies. Puede ser. El más redondito, el más exacto, el que tuvo una fuerza y que aún hoy es un disco maravilloso, precisamente se editaba un día como hoy. Un día como hoy se editaba la obra que es emblema de la historia del rock nacional y que sigue sonando desde la Gran 7, sigue siendo un discazo, con letras adaptadas del libro de los libros, que no es el Necronomicon de Don Howard Philip Lovecraft, sino precisamente la Biblia. La primera poesía, el primer tema que componen para este álbum conceptual que pretendía adaptar el mensaje bíblico o las historias de la Biblia al ambiente del rock, es precisamente este que estamos escuchando. Y fue el cielo, y esto que está aquí, escribió Ricardo Soule sobre el Génesis. El primer tema, el que abre el álbum La Biblia, y el primer tema que escribió al respecto. Sí, y tiene, digamos, como buena parte del rock de esa época, pero esto tiene arreglo complicado de un rock muy exquisito, por eso es que tiene vigencia aún. Pero también tuvo la virtud de ser reproducido con una guitarrita y que seguramente debe haber todavía muchos grupos parroquiales y demás que han utilizado esta forma de religiosidad para adaptarla a tiempos más modernos, digámoslo. Bueno, vos sabés que este álbum se edita un 15 de marzo, como hoy, pero de 1971. Estamos hablando de la dictadura de Lanusse. Sí. Estamos hablando de la Revolución Argentina, como lo había llamado Onganía en sus inicios. Con lo cual, cualquier cosa que se metiera con la iglesia, los escritos, la tradición, no, claro, era complicada. Las letras... Es más, alguien hoy podría pensar que fue acordado con la jerarquía católica. De algún modo así fue, ya claro, que la jerarquía católica pidió, para no prohibir el disco o para ver si lo autorizaban, ver de qué se trataban las letras y qué sé yo. El entonces cardenal Antonio Caggiano la autorizó y dijo: a mí me hubiera costado 3 horas explicar qué es Dios y vos apenas con un silogismo lo conseguiste. Y se refería a la letra del tema Génesis, esto que escuchábamos recién, cuando todo era nada del principio, él era el principio y de la noche hizo luz. Así que Ricardo Solé, un enorme artista argentino, uno de los próceres del rock nacional. Claro. A pesar de su bajo perfil actual y demás, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y que ha tenido muchísimos éxitos como solista también, ¿eh? Sí, claro. Pero que parece que o él o alguien no tenía muy buen carácter, porque cada vez que se juntaban los Box Day terminaban a las piñas. Sí, yo he asistido a varios Adiós Box Day y a varios reencuentros de Box, claro, Day. Claro. Y no todos con la formación con completa. La formación completa, por supuesto. Pero bueno, un clásico del rock argentino. Así que felicitaciones por partida doble para don Ricardo Solé por está su cumpleaños. Está cumpliendo años y se cumplen años 71, estamos hablando de 14. Y para nosotros. No, de 13. Y 13 para años. Nosotros no ser cuña en esa relación complicada, también aprovechamos para saludar a don Willy Quiroga, parte inestimable de por esta supuesto obra. A todos los ustedes que hicieron esta obra maravillosa, ¿eh? Si alguien la tiene, alguien que tiene más o menos nuestra edad, la tiene como diciendo, sí, la Biblia, sí, es un disco, sí, lo escuchaba, escúchenla de nuevo. Bueno, escúchenla de nuevo porque esto es realmente muy bueno. Y aquellos que no se asomaron todavía, métanle que no se van a decepcionar. Ajá. ¿Y esto qué? Una tarantela. Y por el ritmo jocoso, con una letra medio zarpada, me imagino. Picaresca. Picaresca. Una tarantela napolitana. En realidad, por los personajes, debería ser siciliana. Me encanta que va a cantar ahora en... Mamma mía. Esta que cantaba es una cantante de ópera. En su primera actuación cinematográfica. No lo sabía ese dato. Cantante de ópera en su primera actuación cinematográfica. Y este es un señor que acompaña con gestos obscenos la canción. Estamos hablando de... Alguno todavía no la reconoció, es la canción que casi abre una de las más grandes películas de la historia del cine. Una de las más grandes sagas, diría. No solo, en particular esta película, por sí sola es extraordinaria, pero haber hecho 3 películas y que todas conserven un nivel extraordinario. Y si alguno todavía asombroso no la había identificado con esto, que es la música... El tema de la película, a nadie le queda duda que estamos hablando de una película que se estrenaba un 15 de marzo también, de 1972. Ahora, cuando nos ponemos a hacer esta pavada de las efemérides, uno empieza a enterarse de cosas. Por ejemplo, uno ve El Padrino y yo soy de esos que la ha visto cerca de 36 veces, agarrándolo en distintos lugares, claro, ¿no? Porque uno lo agarra en el cable y se queda. Me clavo, ¿dónde está? Me clavo. Y uno se imagina, bueno, una obra, porque la obra realmente es redondita, es perfecta, no tiene, y uno se imagina una cosa cerebral muy pensada de Coppola, que en realidad no es así, ya que la Paramount fue la que le compró las 20 primeras páginas del borrador del libro a Mario Puzo para hacer la película. O sea, no tenía terminado el libro Mario Puzo. Ah, no era la novela ya editada. No era la novela editada, le compró las primeras 20 páginas, los derechos, a partir de las primeras 20 páginas, y empezó a buscar directores. Y probaron uno, al final se la terminaron dando a Coppola. En vez de Marlon Brando, lo querían al inglés. ¿Cómo se llamaba el inglés? Ah, ese no nos vamos a acordar. ¿Cuál de los ingleses? El inglés, el actor inglés por antonomasia. Ah, sin Laurence Olivier. Exactamente. Pero qué raro. Lo quería haciendo de siciliano. Ah, bueno, pero Marlon Brando tampoco. Nada tenía de siciliano tampoco. No, pero el otro era muy inglés. Era muy inglés, pero sobre todo estaba muy viejo y dijo, no, che, yo ya para estos trotes no estoy. Entonces dije, bueno, ¿por qué no probamos con el mejor actor después de Lorenzo Olivier? Así que Marlon Brando, ¿te parece? Porque encima estaba medio peleado con la industria Marlon Brando. Siempre estuvo medio... Sí, pero había hecho Queimada, anterior, de Gino Pontecorvo, que es una denuncia hacia el imperialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo terminan convocando, funciona. Sí, más o menos anduvo. Más o menos anduvo. En la película es maravilloso. Yo el otro día, no a raíz de esto, sino a raíz de otras cosas, miraba. El Don Vito Corleone, el padrino de Marlon Brando, aparenta en la ficción cuando arranca unos 58, 60 años, sí, más o menos, y luego aparece como de 70 y pico al final. 48 tenía Marlon Brando. Ah, en ese momento. En ese momento. 47. Y uno ve reportajes posteriores al padrino y es un tipo joven realmente, claro, ¿no? Así que bueno, la caracterización fue realmente maravillosa. Lo mismo que el papel de Al Pacino, se lo querían dar a Robert Redford. Sí. A Robert Redford y también sí, al otro pibe, ¿cómo era el de Love Story? O'Neill, a Ryan O'Neill. Claro, eran dos taquilleros de la época, ¿no? Cari Lindo, los otros dos. Los dos. No así Al Pacino. A lo que Coppola se negaba, decía, che, son demasiado rubios. De todas maneras, yo lo escuché decir en reportaje a Coppola que estaba decidido a echarlo tras la primera prueba de Al Pacino. Sí, sí, sí. Hicieron la famosa escena de que él tiene que ir a matar a un miembro de otra familia en un restaurante y demás, y eso lo convenció. Eso lo convenció. Y a mí más o menos me convenció. Sí, yo si lo veo entrar en un restaurante, rajo. Yo no puedo parar de ver esa escena. Sí, pues si yo veo que entra Michael Corleone, entra así con ese 1.65, no sé qué tendrá, no llega a 1.70. Yo lo veo entrar en la cantina y salgo disparando. Pero es realmente llamativo cómo esto es una típica película de la industria norteamericana. Contratada los derechos por la Paramount. Buscando director, buscando actores, a ver a quién. ¿Usted sabe que sin querer tenemos un programa temático hoy? No diga. Saltamos de la teogonía de Lovecraft a la Biblia. Y ahora saltamos de la mafia del padrino, después de la tanda vamos a venir con otro tipo de mafia más actuales. No me diga. Sí. A ver. Vamos a hablar de los periodistas y otras cosas. Ah, los periodistas también entran dentro de la... Así que 0800-222-1270, los mensajes, vamos a la tanda y a la vuelta los escuchamos. Comienza Espacio Publicitario. Vení al mar. Museo de Arte Contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires. De jueves a martes, de 11 a 23 horas en Mar del Plata. Más de 40 actividades, 30 shows musicales, 300 artistas y 100 películas. Muestra Hola Pop en el Mar, un homenaje al gran movimiento artístico de los 60's. Muestras homenaje a nuestros artistas más populares. Yo, Sandro y Alberto Olmedo. Exhibición 80º aniversario. Conciertos de Nacha Guevara, Palito Ortega, Peteco Carabajal, Elvis Vive, John McKinney, Danger Ford y Calandrum. Y Elena Arroyo. Noche Jóvenes. Con bandas de rock, bandas locales y DJs. Todo con entrada libre y gratuita. Avenida Camet y López de Gomara, a metros de Avenida Constitución. Vení al mar. Organiza Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. El Mercado de Artesanías de la Provincia de Buenos Aires tiene abierta la inscripción para los cursos que se dictan en la sede de la Ciudad de La Plata. Este año se ofrecen talleres de alfarería, cestería, hilado en rueca, macramé, marroquinería, mimbrería, platería y joyería. Soguería, tallado en madera, taracea y marquetería, cerámica de rescate argentina, tejido a mano, telar aborigen y de telas y vitro. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 0221-421-2445 de 9 a 18, por correo a mercadoartesanalbonaerense@yahoo.com.ar o visitar la página del Instituto Cultural www.ic.gba.gov.ar. Buenos Aires Cultura, Buenos Aires Provincia. Ante una alerta meteorológica por tormentas eléctricas, Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires recomienda: si se encuentra al aire libre, dirigirse a un lugar seguro. Si está tomando un baño, salir del agua. Ante un hormigueo, colocarse en cuclillas y taparse las orejas. Cerrar aberturas y alejarse de objetos metálicos. Desconectar todos los artefactos eléctricos. Evitar el uso del teléfono de línea y celulares. Si está en un auto, permanecer en su interior. Mantener la calma. Ante eventos adversos, comunicarse con la Defensa Civil Municipal al teléfono 103. Dirección Provincial de Defensa Civil. Ministerio de Seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Por los pibes aquí en Radio Provincia. Por los pibes con Walter Grasso. Todos los lunes de 22 a 23. La radio tiene. La radio tiene. Buenos Aires. Radio Provincia. AM1270. Radio Pública. De todos. Finaliza. Espacio publicitario. Y ya que nuestros oyentes insisten en no estar allí o por lo menos estar muy calladitos, vamos a continuar con este Nosotros y los Medios número 155. Sí, yo le decía que era un programa temático porque venimos de recordar un aniversario del Padrino 1, de la mafia siciliana, y en lo que se empeña en estos días la grey periodística argentina es en hablar, se habla encima respecto del narcotráfico. Hay distintas hipótesis de por qué descubrieron un tema interesante. Algunos dicen que el dólar bajó. Entonces, en enero, que era el tema de todos los días, ya hoy no es tema. En enero había ya un éxito televisivo que demuestra lo trucho que es Ivope. Ivope a duras penas no le da ni 10 puntos de rating, sin embargo todo el mundo habla de él. Me refiero a Pablo Escobar, el patrón del mal, que se pasa por Canal 9, que normalmente no es beneficiado por las mieles del rating. Y digamos, y vemos una cierta habilidad en nuestros superhéroes, los periodistas. ¿Cómo se haga de un éxito televisivo impensado por Canal 9 para convertir eso en un tema de todos los días para pegarle al gobierno? Sí, es una habilidad tal que se le ven todos los hilos. Menos mal que el éxito no fue Batman, ¿no? Sí. Si no, estaríamos repletos de encapotados. Encapotados cometiendo crímenes por ahí. O Drácula. Pero bueno, escuchemos a ver qué sonidos conseguimos de toda esta gente que anda buscando narcotraficantes por todos lados. Sonidos gorgoteantes, como diría Lovecraft. A ver. Vamos caminando, vamos avanzando. El sol de un día nuevo nos va iluminando. Rostros desconocidos, un dolor no merecido. Llevamos una luz. El nuevo código reduce las condenas por drogas. En el medio de esto, justamente anoche, el Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer su informe anual sobre el lavado de dinero y delitos financieros y advierte que en la Argentina crece el consumo de drogas y la producción de cocaína. Digo esto por toda la discusión que había habido con respecto a si había o no. Berni dijo que no había producción de cocaína y el ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo que sí. Bien, en todo caso sí hay, y es indudable, producción de metanfetamina, más allá de las drogas clásicas, digamos. Y a la vez alerta el US Department que el consumo de paco es un drama que se expande entre los sectores más humildes. Desde hace tiempo asistimos a el aumento del consumo de drogas en la Argentina y también un aumento en el narcotráfico. Y el profesor Jorge Ossona, que es historiador, ha descrito en distintos artículos cómo operan los narcos en la Argentina y con él estamos comunicados. Buenas tardes, profesor Ossona. Juan Micheli, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un placer. Igualmente. Bueno, profesor, le quería pedir si puede compartir con nosotros este conocimiento que tiene sobre cómo se están organizando las las bandas de narcotraficantes en la Argentina. El narcotráfico es un complejo muy vasto. Hay que distinguir el tráfico en sí de las estructuras de lavado que se enmascaran detrás de distintas empresas financieras, de la construcción, etcétera. Ahora, el artículo este que salió publicado en Clarín se refiere más bien al trabajo de base, digamos, a cómo opera el narco en un barrio popular. ¿Qué escenario pone a nuestro país en el narcotráfico latinoamericano, Henry? Mire, en el tema del narcotráfico es un tema muy profundo. Yo creo que nos llevaría un programa o dos programas a hablar de él, pero para pincelarlo, simplemente les quiero decir que a mí me alegra mucho ver la sensibilidad que tienen los argentinos para con la situación del problema del narcotráfico. Creo que lo mejor que pueden hacer lo están haciendo ahora y es no ser indiferentes con lo que está sucediendo. Pero creo que tampoco pueden cometer el error de maximizar lo que está sucediendo. ¿Pero por qué dice maximización si acá hay una guerra que no tiene tregua en Rosario, por ejemplo? Está cada vez más importante, cada vez más personas mueren por esta cuestión. Claro, digo que se maximiza poniéndole de un contexto real en Latinoamérica. Se maximiza un muerto. Ya nos tiene que generar la rasgadura de las vestiduras, y eso lo están haciendo ustedes aquí en Argentina perfectamente bien. No hay indolencia entre esos muertos, y espero que nunca la vaya a ver. Pero si miran el contexto real de lo que sucede en el mundo o en Latinoamérica con el problema del narcotráfico, entenderán que los países más tranquilos con respecto al tema de la criminalidad por el narcotráfico, en todos los escenarios del narcotráfico, es Argentina. ¿No vamos a ser Colombia, no vamos a ser México, Alberto? Es que seguramente no somos ni Colombia ni México, pero si no hacemos nada corremos el riesgo de serlo. Uh-huh. Me parece que ya hay demasiadas alertas planteadas. Desde 7 narcotraficantes mexicanos radicados en Argentina y que han sido detenidos recientemente, hasta lo que pasó con esta persona la semana pasada en Palermo. Sí. Y la cantidad de homicidios que uno no entiende, que parecen homicidios alevosos, de gente que encuentra en un hipermercado y la balean, o estas cosas que hemos visto en los últimos tiempos que son tan extrañas, tan raras. No, por un caso en Libertad y Santa Fe, que se bajaron de dos motonetas, balearon un tipo y siguieron motonetas. Estos casos que los argentinos no estamos acostumbrados a ver y que son señales de evidentemente un sistema delictivo mucho más feroz, que uno siente que es una parodia en el patrón del mal, es prácticamente cómo funciona el delito del Estado. Le tengo dos noticias, una buena y una mala. Usted me recibe $100,000 mensuales a partir de hoy, o yo le mato a usted, el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, mejor dicho, hasta su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar. Bueno, ya, ¿me está amenazando? Padre, ¿cómo tenemos que tomar? Digo, no lo banalicemos, hablemos en serio. En el tema del narcotráfico, ¿es preocupante como algunos nos están diciendo que dicen no somos ni México ni Colombia? No, pero ojo. Ni México ni Colombia. No, no, por eso, pues. Pero ojo, no nos descuidemos. No, a ver, que nosotros, digo, tenemos problemas con las adicciones, es una realidad, ¿no? Que en los barrios hay gente que está vendiendo, es una realidad. De ahí a pasar de que en Argentina es Colombia, de que es México, ¿no? ¿Qué es lo que dije el otro día? Pareciera que esta serie está de Escobar, a ver, que no es ningún santo, que no es Robin Hood, que es un criminal, que es un psicópata, que es un asesino, y está clarísimo que es así. Esta serie no nos puede marcar a nosotros la agenda. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no va, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la carga. Y como corresponde a nosotros y los medios, como corresponde en realidad al panorama periodístico nacional desde hace ya muchos años, la ficción y la realidad se hacen indistinguibles. Es más, Escucharlo a la Nata en su programa de Radio Mitre, citando como fuente de toda razón y justicia un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos. Hay personajes muy pusilánimes en la serie de ficción del entonces gobierno colombiano que rogaban extraditar a los narcotraficantes de Estados Unidos y que la DEA se apiadara de ellos. Y parece lo mismo. Claro. ¿No es lo mismo? No es exactamente lo mismo, pero aparte es de una... Uno podría decir, qué inocente Jorge Lanata, no sabe que la DEA... Sí sabe. El tema, ¿sabes qué? Que sí sabe. Sí, entonces, todo esto es una canallada gigantesca, nada más. Claro. No, y a mí lo que no, más allá de que obviamente respeto y tiene derecho a consumir y meterse en sus orificios todo lo que quiera, por supuesto. Pero digo, la distancia de extrañeza con la que habla de la cocaína mueve a risa, ¿no? Sí, realmente. Pero bueno, pero ponele, tipo, no se va a mandar preso solo, no. Tiene un problema que... Pero digo, Jorge Lanata sabe perfectamente que la DEA no es una organización que combate el narcotráfico. O en todo caso, sí, cierto narcotráfico en beneficio de otros narcotráficos, ¿no? Sí, digamos. Aparte lo dicen... Lo dicen todos los especialistas, no como el profesor Osona, el profesor de Historia Osona, cuyo currículum lo llevó a ese programa de Infobae TV, sí. Porque había publicado un artículo en Clarín. Eso es el currículum más... Sino todos dicen que, si pensamos bien de la política antinarcóticos norteamericana, fracasó rotundamente. Sí, claro. Que son los que dicen que sería mucho más eficaz ir hacia alguna despenalización y demás. Y si pensamos mal, como muchos lo hacemos, pensamos que el país en donde más se consume droga en el mundo busca narcotraficantes. Ahora parece ser en las villas misterias de la Argentina. Hay un coso ahí. ¿Hay un llamado que podamos meter antes que Rani se termine de enojar? Hay un llamado que... Aquí desde Ensenada. Les mando un beso enorme. Bueno, decirles que los escucho siempre, obviamente, además está decirlo. Y siempre tengo esta cosa de saber si Nelson Castro alguna vez... Nelson Castro, así como todos los periodistas que ahora están en contra del gobierno y del proyecto y esas cosas, se escucharon alguna vez. Yo he escuchado a un Jorge Lanata hablando de cosas que ahora detesta, que dice que ha hablado bien de personajes que ahora para él son nefastos. Digo, ellos que están ahí en la noticia, ¿no se darán cuenta que la gente no come más vidrio? Ya no come más vidrio. Así que bueno, nada, eso. Estaba pensando y dije, voy a hablar por teléfono. Les mando un beso enorme y los sigo escuchando. Abrazo. Muchas gracias. Se me perdió el nombre al principio, creo que era Teres. Sí, de Ensenada. De Ensenada, logramos que nos llame, que escuche el programa y que piense. Y que piense. Yo estoy hecho. Con respecto a lo de comer vidrio, lo que pasa es que ellos aspiran cosas que se parecen mucho. Pero, en fin, gracias Teres, gracias a todos ahí, gracias Martín Gómez, gracias César Poffer allá en La Plata, gracias Verónica Quiroga. Yo le digo que vayamos a comer una pizza o algo así, ¿no? Vidrio. Por favor. Gustavo Ulla, alrededor de esta mesa, quien les habla, Gustavo Gordillo. Iván Acasas, allá desde su casa, como monitoreando todo con esto. Su apellido. Y Ginebra, seguramente también escuchando. Un saludo a Malena, si también anda. Sí, ¿escucha hoy Malena? No sé, a veces. Hoy le gusta mucho el tema que pasamos de Escobar Gaviria y quería venirse, pero bueno, otro sábado será. El sábado próximo a la 1 de la tarde volvemos con otro Nosotros y los Medios. Chao, muchas gracias por estar ahí. Rajar.